poder de esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Vale. En el libro de Nehemías hemos visto que hay dos temas globales, y esto es levantando las murallas en la primera parte, y estamos en la parte de la restauración del pueblo, ¿no? Y algo muy importante en cuanto a la restauración del pueblo fue la lectura de la palabra de Dios en el capítulo 8. La lectura de la palabra de Dios fue la base de todas las reformas del pueblo que tenemos aquí. Entonces, en capítulo 8 hacen un pacto para cumplir con los mandatos de Dios en el capítulo 10. Y otra vez, en 13, la lectura de la ley provoca cambios y reformas. Y vamos a avanzar el PowerPoint. Vale, entonces el capítulo 8, la lectura de la palabra de Dios. Y esto fue muy largo. Esto estaba casi todo el día, la gente ahí. Y no vamos a tardar tanto hoy, pero debemos cambiar de la misma manera. Entonces vamos a ver en Nehemías 13, en capítulo 1, hubo otra lectura de la palabra de Dios. ¿Podemos avanzar un poquito? Vale, entonces en Nehemías 13:1 dice que aquel día se leyó en el libro de Moisés. Y esto fue la provocación de muchas de las reformas que vamos a ver. Podemos ver las reformas de Nehemías como resultado de la lectura de la palabra. En el capítulo 8, ellos celebraron la fiesta de tabernáculos por la primera vez desde hacía siglos. En capítulo 9, ellos confesaron los pecados de sus padres. En 13, excluyó a los forasteros del pueblo. En 13 también, echó a Tobías del templo. En 13 también, renovó las ofrendas del templo. En nuestra sección, renovó la práctica del día de reposo. Más tarde, vamos a ver que purificó al pueblo en anular los matrimonios mixtos, y después purificó a los sacerdotes y los levitas. La lectura de la palabra debe llevar cambios, y si no, estamos en el peligro de autoengaño, según Santiago. Vamos a ver Santiago, vamos a avanzar y ver Santiago capítulo 1. Podemos avanzar. Muy bien. En Santiago capítulo 1, esto es muy importante, dice: pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va. Luego, olvida como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidizado, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hay un peligro en simplemente oír la palabra de Dios sin aplicarlo. Y voy a plantear en la siguiente diapositiva una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que has cambiado algo de tu vida por la lectura de la palabra de Dios? ¿Cuándo fue? ¿Días? ¿Hace días? ¿Hace semanas? ¿Hace meses? ¿Hace años? ¿Cuándo fue la última vez que has cambiado algo de tu vida por la lectura de la palabra de Dios? Y vamos a hablar más sobre esto más tarde, y vamos a plantear de nuevo la pregunta. Pero vamos a ver en cuanto al día de reposo, vamos a ver en el siguiente, que Nehemías observa gente de Judá trabajando durante el día de reposo. En Nehemías 13:15 dice: en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos, de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendía las provisiones. Entonces vamos a repasar rápidamente un poco sobre el día de reposo. Empezó en la creación, en Génesis 2:1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El día de reposo para ellos, el sábado, fue el día de descansar, porque Dios acabó con su creación en el día 6. También es el cuarto mandamiento de guardar el día de reposo. En Éxodo 34 dice: 6 días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás. ¿Vale? Entonces, anteriormente, en capítulo 10, versículo 31, se habían comprometido a guardar el día de reposo. Y podemos ver esto en el siguiente. Vale. Entonces, en Nehemías 9:38 dice: a causa pues de todo esto, y eso está hablando de la lectura de la palabra de Dios, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Algo muy serio, un voto escrito, un pacto que ellos están haciendo. Y una parte de este pacto está en Nehemías 10:31, que dice: a que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercancías y comestibles en el día del sábado, nada tomarías de ellos en sábado ni en día santo, a dejar de cultivar nuestra tierra en el séptimo año y perdonar toda deuda. ¿Vale? Entonces, esto fue los requisitos del día de reposo, para ellos sábado. Entonces, hay una pregunta en el siguiente que debemos preguntarnos, que dice: ¿debe un cristiano guardar el día de reposo? ¿No? Ha empezado en la creación, ¿debemos hacerlo? En una palabra, no. Entonces, vamos a ver Colosenses 2:16 en el siguiente, que dice: por lo tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y hay la descripción en el versículo 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Aunque no estamos bajo de la ley y sus rasgos como el día de reposo en la época del Nuevo Testamento, debemos reconocer que el día de reposo era la solución de Dios para el estrés, el agotamiento, cansancio. Y esto fue bajo el Antiguo Testamento. Es un buen principio que Dios diseñó. Él creó el universo en 6 días y Él descansó el séptimo día. Y Él quiere que descansemos en Él. No debemos ser tan activistas pensando que yo tengo que trabajar. Sí, debemos trabajar. Pero debemos confiar en Él. Debemos cumplir con lo que dice Mateo 11, que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligero mi carga. Entonces, no tenemos la obligación de cumplir con los requisitos del día de reposo, pero es una buena idea de elegir un día de descansar en Dios, de dejar de trabajar y pensar y enfocarnos en el Dios creador del mundo que descansó el séptimo día. Vale, vamos a volver a Nehemías ahora, capítulo 13, versículo 16, en el siguiente, que enseña que los forasteros también traían productos para venderlos durante el día de reposo. Dice en el versículo 16. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y eso es exactamente lo que estaba prohibido en las cosas que ya hemos leído. También en 17 vamos a ver que Nehemías reprende a los líderes de Judá por profanar el día de reposo, que dice: y reprendí a los señores de Judá y les dije: qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo. Ellos han olvidado tan rápidamente. Hemos visto que Nehemías ha salido de la ciudad por una temporada para volver al capital con el rey. Y en su vuelta, él tenía que reformar muchas cosas porque la gente una y otra vez estaba volviendo a caer en los pecados de los de alrededor. Vale, vamos a ver en 18, en el siguiente, que Nehemías les recuerda que sus padres hicieron el mismo con malos resultados. Desde hacía 70 años, antes del cautiverio, sus padres hacían la misma cosa. Y esto fue una causa de su cautiverio en Babilonia. Dice en el versículo 18: ¿no hicieron así vuestros padres? Y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad. Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Debéis acordar que ya hemos hecho esto nuestros padres y nosotros. No queremos volver a equivocarnos de esta manera. Y podemos ver en Jeremías 17... lo que dice Jeremías, más que 70 años antes, decía esto a los antes del cautiverio a Babilonia. Y dice Jeremías 17, el versículo 21, así ha dicho Jehová: guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Exactamente lo que la gente estaba haciendo en Jeremías 13. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo como mandé a vuestros padres. Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír, ni recibir corrección. No obstante, si vosotros me obedeciereis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que santificaréis el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo, entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos los reyes y los príncipes se sientan sobre el trono de David. Ellos y sus príncipes, los varones de Judá, se sientan sobre el trono de David. Ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, en esta ciudad será habitado para siempre. Entonces, si ellos cumplieron con los requisitos del día de reposo, Dios va a traer el reino. Pero, y lo siento que hay un pero, y vendrán de las ciudades de Judá y los alrededores de Jerusalén, etc. Pero en 27 dice, pero si no me oyeres para santificar el día de reposo y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en el día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. ¿Qué hicieron esto? Ellos no cumplieron con los requisitos de día de reposo y Dios ha mandado a ellos al cautiverio durante 70 años en Babilonia. Y la gente ha vuelto a su país y ahora están haciendo la misma cosa. Nehemías está diciendo, oh Señor, ayúdame con esta gente, como Moisés hacía muchos años antes, ¿no? Entonces Nehemías le recuerda que sus padres hicieron el mismo con malos resultados. En 19 dice, vamos a ver que Nehemías manda que cierren las puertas para que se guarden el día de reposo. Dice, sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puso a las puertas algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujeran carga. Entonces, él quiere guardar el día de reposo como Dios quiere. Y como Nehemías había avisado. Pero vamos a ver los negociantes en el versículo 20, muy interesados en vender. En el versículo 20, se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Ellos fueron persistentes, ¿no? Ellos querían vender. Ellos querían tentar a la nación de Israel de no cumplir con el día de reposo de Dios. Vale, en el versículo 21 vamos a ver la amenaza de Nehemías. Y les amonesté y les dijo, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron el día de reposo. Una otra vez, Nehemías tenía que dar caña a ellos, ¿no? En el 22, en la primera parte, vamos a ver que Nehemías anima a los levitas a que guarden las puertas para santificar el día de reposo. En la primera parte de 22, vamos a ver, y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. Y el fin de 22, Nehemías pide a Dios misericordia por sus acciones. También por eso acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Supongo que él estaba un poco harto. Una y otra vez con la gente. Una y otra vez tenía que corregir a esta gente como niños. Fueron adultos, pero actuaban como niños. Y yo creo que debemos hacer lo mismo en la pregunta que vamos a ver en el siguiente, otra vez. Con la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que has cambiado algo de tu vida por la lectura de la palabra de Dios. ¿Cuándo fue? ¿Días? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Años? Como cristianos debemos tener un proyecto de desarrollo en cada momento de nuestra vida. Un proyecto de mejoría. Vamos a ver en 1 de Pedro, capítulo 1, el ánimo de tener proyectos de crecimiento en nuestra vida. Dice en 2 de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellos llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pero vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid. Y él repite esto una y otra vez. Añadid. En nuestro crecimiento debemos añadir y añadir y añadir carácter en nuestra vida, obediencia en nuestra vida. Dice, añadid a vuestra fe virtud. Está hablando de la fe en Jesucristo. Y todos sabemos que estamos justificados solamente por la fe en los méritos de Cristo en la cruz. Pero dar gracias a Dios, debemos añadir, debemos hacer buenas obras. Y Él está animándonos de hacer buenas obras. Y dice, añadid a vuestra fe virtud. Yo debo ser mejor este año que el año pasado, por lo menos. ¿No? Tengo que añadir virtud y virtud y virtud a mi vida porque hay tantos mandamientos en la Biblia que yo tengo que cumplir. Y yo necesito un proyecto de construcción o de restauración o de reforma en mi vida en cada momento de mi andar cristiano. Añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Debemos aumentar nuestro conocimiento de Dios por medio de su palabra y necesitamos un proyecto de hacerlo. Versículo 6, al conocimiento, dominio propio. ¡Oh, qué necesito el dominio propio! ¿No? Pero todos necesitamos el dominio propio para llevar a cabo los mandatos de Dios que podemos ver en la Biblia. Al dominio propio, paciencia. ¡Oh, qué necesito la paciencia! Pero yo tengo que pasar tiempo en pensar cómo puedo desarrollar paciencia en mi vida. ¿Qué debo hacer? ¿Qué ayuda necesito para llevar a cabo esto? Carolina me ayuda en esto mucho. Pero debemos añadir hasta la muerte. En cuanto a nuestra santificación, necesitamos proyectos de reformas en nuestras vidas continuamente. A la paciencia, piedad. ¡Oh, cómo necesito piedad! Y a la piedad, afecto fraternal. Necesitamos esto, ¿no? Hay creyentes con quien tengo afecto fraternal. Oh, hola, sí, hermano, ¿cómo estás? ¿No? Pero debemos tener amor sincero, ¿no? Afecto fraternal sincero, no fingido. Soy experto en fingir amor. Pero Dios, tengo que permitir que Dios me cambie por dentro y no fingirlo. Pero que surge el amor que Dios ha derramado en mi corazón. Sigue. ¿Dónde estamos? Y de afecto fraternal, amor. Tengo que tener un proyecto en mi vida ahí. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No vamos a ser autoengañados por no ser hacedores de la palabra, solamente oidores. Pero él que no tienen estas cosas, tienen la vista muy corta, ciega, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Esto suena como el autoengaño de Santiago, ¿no? Debemos tener un proyecto de desarrollo en cada momento de nuestra vida. Vamos a ver el siguiente y la pregunta problemática otra vez. ¿Cuándo fue la última vez que has cambiado algo de tu vida por la lectura de la palabra de Dios? Si no tenemos un plan, estamos diciendo que he llegado a ser como Cristo, ¿no? Si no estamos intentando de llegar a ser más como Cristo, estamos diciendo, he llegado. Soy como Cristo. ¿Alguien quiere afirmar eso? ¿Que has llegado a ser como Cristo? Creo que no. Entonces, si no has llegado a ser como Cristo, y la meta de la vida cristiana es llegar a ser como Cristo, ¿tienes un plan de reformar tu vida para llegar a ser más como Cristo? Yo sé que es imposible cambiar algo con cada lectura o cada predicación de la Biblia. Pero debemos cambiar hábitos o costumbres con algunas lecturas y con algunas predicaciones. Por fin, vamos a utilizar las reformas de Nehemías como ejemplo para nosotros. Vale, estamos aquí. Por ejemplo, esto podría ser un ejemplo de las reformas que podemos planear en nuestras propias vidas. Por ejemplo, dice que ellos celebraron la fiesta de tabernáculos. Muchas veces una aplicación muy buena a la palabra de Dios es alabar a Dios. Y esto es lo que es la fiesta de tabernáculos. Dar gracias a Dios por su lo que ha pasado en Egipto. Que Él ha mandado esto de salir de Egipto hacia el desierto. Entonces esto fue una celebración. Y muchas veces una buena aplicación de nuestra vida es alabar a Dios más en nuestra vida. Quejarnos menos, alabar más. Confesar nuestros pecados. Esto es la reforma siguiente. En Cabanillas estamos estudiando el libro de Romanos. Hemos visto en Romanos los capítulos 2 y 3. Que todos somos pecadores, ¿no? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Y esto es la necesidad de la justificación que habla el libro de Romanos. Entonces, he hecho un cálculo de mis pecados en un año, ¿vale? En ver el sermón del monte, he hecho un cálculo. He calculado que yo peco por lo menos 2.500 veces cada año. Y por lo menos, ¿no? Estoy misericordioso con mí mismo. Pero por lo menos 2.500 veces cada año. Tengo que confesar muchos pecados, ¿no? Un día yo quería que Dios me enseñara mis pecados y yo he pensado en, no sé, 3, 4, 5. Y Él me mostró 44 cosas que yo tenía que cambiar mi vida. 44. Yo pensaba en 4. Pero Dios pensó en 44. Debemos confesar nuestros pecados cada día Porque si estáis pecador como yo, necesitamos hacerlo. Dice, la siguiente reforma es, excluyó a los forasteros del pueblo, y esto va con el siguiente, echó a Tobías del templo. A veces debemos desasociar nosotros con algunas personas que son malas influencias de nosotros. Yo tenía que hacerlo como adulto. Enseñamos a nuestros hijos que este amigo no estoy seguro de su influencia. Pero nosotros como adultos debemos echar cosas y a veces personas que son malas influencias de nuestras vidas. Esto es tener un proyecto de mejoría en nuestras vidas para llegar a ser como Cristo. Dice también que renovó las ofrendas del templo. Debemos pensar en nuestro presupuesto. Debemos pensar en cuando pase la ofrenda. ¿Damos una propina a Dios o una ofrenda a Dios? ¿No? Y esto es algo que en Malaquías Dios ha dicho, pruébame en esta situación. Pruébame y voy a bendeciros. Entonces podría ser que esto es un aspecto de tu vida que tienes que arreglar con la palabra de Dios. Dice, purificó el pueblo en anular los matrimonios mixtos. Vale. Casi cada día yo pienso, estoy amando a Carolina como Cristo amó la iglesia. ¿Que no? Entonces cada día yo tengo que mejorar en esta situación, porque Cristo amó la iglesia con una entrega total. Él ha dado todo a la iglesia. ¿Estoy viviendo así en mi matrimonio? Yo tengo que confesar y tener un proyecto de construcción en mi vida y cambiar una y otra vez. Dice, finalmente purificó a los sacerdotes y los levitas. Tengo que pensar en la purificación en mi vida. Tiene que ver con eliminar las cosas malas y añadir las cosas buenas de mi vida. Hoy en día hay los que dicen que el internet es el lugar más peligroso para nuestras vidas puras. ¿Cuánto tiempo paso en el internet? ¿Y cuánto tiempo paso en la palabra de Dios y en servir a los demás? ¿No? Entonces, debemos tener proyectos porque nadie aquí ha llegado a ser como Cristo. Entonces, debemos elegir algo por los próximos 3 meses. Vale, voy a cambiar tal cosa en mi vida durante los próximos 3 meses. Y voy a pedir la ayuda del grupo de crecimiento. Que ellos me ayuden en la oración. Y me dar algunos consejos en dejar cosas de mi vida. Y mejorar en ello. Vale, hemos visto que la lectura de la palabra de Dios debe llevar cambios en nuestras vidas. Y vamos a ver el siguiente. Debemos llevar placas así, ¿no? Si somos honestos y no hemos llegado a ser como Cristo, somos nosotros un proyecto continuo de construcción. Debemos llevar esta placa, que esto es la zona de obras de Dios. Y yo tengo que tener un proyecto continuo de mejoría en la palabra de Dios. Si no, estamos en peligro de ser oidores de Dios, engañados y no hacedores de la palabra de Dios. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias que la lectura de tu palabra debe llevar cambios en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, en llevar estos cambios por medio del poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, en ver que no hemos llegado a ser como tu Hijo Jesucristo y debemos cambiar. Cámbianos por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo. Amén. Decíamos al empezar que cada domingo es una ocasión nueva, ¿verdad? A lo mejor pensabas que ya habías visto